Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es El Santuario. Y el día de ayer hicimos una entrevista entre las 10 y las 11 de la noche aproximadamente a un valiente mexicano que fue tristemente engañado por esta Central Revolucionaria Obrero Campesina, uno de estos sindicatos charros del PRI que siempre se han utilizado para corrupción, jamás para ayudar a los trabajadores, sino para tenerlos sometidos y chantajearlos para que con la amenaza de quitarles las tres migajas que les dan, obligarlos a participar en los eventos narcopolíticos del PRI. Bueno, pues este chico que nos platicaba ayer una cantidad tremenda de porquerías que suceden en esta narcoinstitución, que por cierto se ha difundido que es el nexo principal con los Zetas, entre los Zetas y el PRI en Nuevo León. Le dan un cordial buenos días a este amable entrevistado el día de hoy y le ponen, ¿quién eres? ¿Quién te dio esa información? ¿Quién te dio esa información te mintió? No obligamos a hacer nada. Alguien defendiendo a la CROC, si es que se puede hacer tal cosa. Y más vale que te andes con cuidado. Ya sabemos que trabajaste en Donceles 28. Buscaremos tu registro y tendrás problemas serios. Si no sabes, guarda silencio y ten valor de dar la cara y tu nombre real para que todos sepan quién eres. Estás ardido por tus tranzas. Te corrieron del Fiesta Americana. No trates de opacar la imagen de la CROC. Ahora, don Isaías, este narcopolítico, ahora es senador y te traerá problemas todo lo que dices en tus comentarios. Fíjense nada más el nivel de amenaza. Es un entrevistado del santuario y como tal tenemos que defenderlo. Se atreve a hablar, se atreve a decir la verdad sobre esta narcoinstitución y rápidamente, como en el PRI nos tienen mucho cariño y nos escuchan todos los días, pues van y lo amenazan. Afortunadamente, dice nuestro amigo John, ¿cómo ves? Nada que ver con un servidor, yo jamás trabajé ahí, pero bueno, a ver qué más me inventan. El nivel de violencia es una chulada. Es una cosa, híjole, que hasta dan ganas de abrazarlos con un montón de alambres de púas. Pero bueno, déjenme ver qué tenemos más en el otro Twitter. Insisto, los invitamos a que se integren a todas, los que no se han integrado a las distintas redes del santuario que están arriba en el santuario.org. Esa va a ser ahora nuestra prioridad. Las noticias las dan ustedes. Nosotros nada más las difundimos. Hemos estado siguiendo equivocadamente a los medios, siendo que a los medios no les debemos nada, ni ellos nos deben nada. No así con las miles de personas que nos favorecen con sus comentarios en el blog, en la transmisión en vivo, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en el correo. Esa va a ser nuestra prioridad de ahora en adelante. Por supuesto que vamos a seguir informando, pero basándonos en todo esto, principalmente, obviamente, también es obvio, no vamos a dejar de lado a los medios responsables. También vamos a seguir difundiendo. ¿Por qué? Porque mucha gente, afortunadamente, ha dejado de desinformarse con Televisa, con Azteca, con Imagen, con Fórmula, con Milenio, ahora con Noticias MBS, y nos da el favor de su atención. De manera que nosotros no podemos quedar mal y tenemos que seguir dando todas las noticias, pero dándole más, mucho más prioridad a las redes sociales. A ver, déjenme, voy para acá. Tenemos, bueno, vamos a ver rápidamente el chat antes de que se abra el Twitter porque se está tardando. Dice, el futuro de México no tiene precio. Ay, qué bueno que ya lo volvieron a poner. Qué buena onda. Este es el video que censuró el PRI a nombre de BBC fingiendo ser la BBC como ya nos han hecho a nosotros, como han seguido intentando hacer por todos lados. A ver, por ejemplo, está publicado ahorita en el santuario volante de Yo Soy 132, para mañana. A ver, lo vamos a abrir. Esta porquería no abrió nunca. Entonces vamos a abrir el Twitter acá. El santo. Estrategia 132 por la democracia en contra de la imposición. Jueves 2 de agosto. Esto no lo convoca el Yo Soy 132, lo convoca el movimiento anti Peña Nieto. Pero eso es lo de menos, quién lo convoca. El chiste es que lo tenemos que hacer. Jueves 2 de agosto, todos a la FEPADE. A ver, para que lo vean y lo leamos todos juntos. Les decía, jueves 2 de agosto, todos a la FEPADE, al IFE y al tribunal, sobre todo al tribunal. Ah, ok, es que está... Ay, entonces otra convocatoria, eso es lo que me desespera. Ok, el movimiento anti-Peña Nieto convoca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a mediodía. Bueno, el movimiento Yo Soy 132 llama al tribunal a las 5 de la tarde, pero bueno, afortunadamente lo que van a hacer es una marcha. Entonces, vamos a leer esto con toda calma, ya se trabó el flash, mientras lo leo en la otra computadora. A las 12 del día, a la hora que el movimiento anti-Peña Nieto va a estar ya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el movimiento Yo Soy 132 convoca al Centro Universitario Cultural Copilco Universidad. De ahí, 2 horas se van a tardar para llegar a la FEPADE, ¿cómo se llama? Fiscal especial. Vean qué bonito se trabó mi cosa esta. A ver si sigo transmitiendo. Sí, sí, sigo. Pero bueno, mientras aquí ya no se puede ver porque está trabado. A esta unidad especial para atender los delitos electorales. La porquería de la FEPADE, de la PGR. A las 5 de la tarde llegan al Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Y a las 6 de la tarde regresan a la acampada Revolución. Está largo, pero bueno, esto lo publica la página de Yo Soy 132 Media en Facebook. Déjenme verificar si también está en yosoy132media.org. A lo mejor no vaya a ser media.org. A ver. Qué relajo, ¿por qué dividir? Pero bueno, está bien. Si hay suficiente gente, está bien. Si no, pues yo creo que es un error. ¡Ándale, porquería! A ver, ¿cuándo? Ahí está. Convocatoria a la primera reunión de la Coordinadora Nacional de la Convención Nacional contra la Imposición. Ok, esa es otra cosa, ahorita lo leo, espérenme tantito. Madres, no está muy grande. Pues parece que no es de Yo Soy 132. No, parece que no. No, sí es, ya lo encontré. ¡Ay, Dios! ¿Por qué dividir? Pero bueno, eso es lo que pasa cuando no se coordinan los grupos. Yo Soy 132 debió de haberse puesto de acuerdo con el movimiento anti-Peña Nieto, pero bueno, ojalá tengan éxito los dos, porque los dos están haciendo algo correcto. El problema es la falta de coordinación. Pero está bien. Por lo pronto, quienes quieran unirse a estar en este cerco que vamos a estar transmitiendo desde las 12, y ahí es donde vamos a tener, por ejemplo, un problema. Nosotros planeamos transmitir mañana desde mediodía con la venia de quienes estén haciendo stream, pero algunos estarán en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otros estarán en el Centro Cultural Universitario. Entonces, pues bueno, a ver cómo le hacemos, vamos a tratar de transmitir ambos. Pues bueno, si hay suficiente gente, qué bueno, si no, pues una seria petición a los grupos que se coordinen, por favor, si no salen estas confusiones. Por otro lado, también publica en yosoy132media.org, como les decía, la convocatoria a la primera reunión de la Coordinadora Nacional de la Convención Nacional contra la Imposición. Esto suena muy largo, pero es básicamente que este 4 de agosto en Guadalajara, Jalisco, se llama a los representantes de las distintas organizaciones de la Coordinadora Nacional Provisional de la Convención Nacional contra la Imposición, o sea, los más de 300 grupos que están en contra de la imposición. Ojalá se puedan ir integrando el movimiento anti-Peña Nieto, que parece que ya se han decidido algunos voceros, ojalá se puedan integrar también para que finalmente se les den el lugar que merecen y no pasen estas discoordinaciones. Pero bueno, déjenme ver el tiempo, vamos muy bien, vamos a ver el chat rápidamente. ¿Qué dice Santo? ¡Chécalo! A ver, nos mandan a SDP Noticias, que dice... creo que es lo que ya se desmintió sobre lo de Soriana Nuevo León. Lanzan bombas Molotov a Soriana Nuevo León. Este es viejo. Este ya es de antier, sí lo publicamos en el santuario. Y pues es la manera que quieren fingir que ahora los movimientos estudiantiles se tornan violentos. Pero afortunadamente el sendero de Peña, KFC Noticias, pues no lo logra. Este es otro de los medios que yo pues los invitaría a no creerles. Desgraciadamente están cayendo en muchas falacias, muchísimas falacias. Ellos están apoyando el fraude. Hay algunos columnistas valiosos ahí todavía, así como los hay dos en Milenio, así como hay ninguno en Televisa, hay uno en Fórmula, uno nada más. Y bueno, cada vez son menos. Déjenme ahora sí revisar el otro Twitter que ya se debió de haber abierto. Aquí está. A ver, el santuario. Y luego a ver si deja entrar correctamente. No. Ok, a ver si ya me dejas entrar, porquería. Para ver las menciones, que es un Twitter que ha crecido mucho y que desgraciadamente no se le ha puesto atención. Entonces, gente como Emisario van a estar ahora checando esto de arroba el santuario. Fíjense qué chingón. Nos dicen, por ejemplo, se globaliza Yo Soy 132, ahora cuenta con 52 células en distintas partes del mundo. Muy bien, muy muy bien. A ver, estoy checando las menciones rápidamente. A ver a qué horas me haces caso. Pinche Twitter, eres más lento que yo. Bueno, vamos mejor a checar el chat. Porque claramente... Ah, bueno, ya me hizo caso. Dice, por ejemplo, Javier Capi. Volante de Yo Soy 132. Ah, por cierto, muchas gracias. Ya está Emisario respondiendo desde esta cuenta. Muchas gracias, Emisario, que ya te pusiste ahí a moverle. Kira Light Yagami nos difunde también esto. Volante, Yo Soy 132. Híjole, es que eso es lo que no me gusta, chingado. Llevamos una semana tratando de que mañana se haga el cerco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 132 le vale sorbete lo que está haciendo el movimiento anti-Peña Nieto, que convocó desde hace una semana, y llama a esta marcha que está muy bien, pero el problema es la discoordinación. Ni se va a poder cercar, bueno, espero que sí, pero cabe el riesgo de que no se pueda cercar con la suficiente gente el trife hasta las 5 de la tarde, que es cuando llega la marcha, o que la marcha no tenga suficiente gente y se vayan todos al trife. Es el problema. Nos dice Marcos Harlow que qué es esto, me pone un link de Facebook. Ah, pues es precisamente lo que acabamos de verificar. O sea, pues sí, ya vimos que sí es oficial, pero nos da en la madre a nivel gente. Naranjo, asesor de Peña Nieto, persecución de Lucía Moret. Tenía que ser, pues claro. Está publicado también en el santuario. Muchísimas gracias a Pancho Villa, Pancho Villa G, que nos publica en arroba el santuario. Insisto, las dos cuentas son oficiales. Arroba el santo es la mía personal, porque la usa también más gente. Y arroba el santuario, que es la cuenta común del santuario, que también se le debe de poner muchísima atención. Con un mitin frente a la embajada del Ecuador, miembros de la Asociación de Padres de Familiares y Víctimas de Sucumbíos, así está escrito, una organización no gubernamental ecuatoriana, repudiaron el nombramiento del narco general colombiano Óscar Naranjo Trujillo como asesor de seguridad del narco candidato de la televisión de la corrupción y de la ignorancia, Enrique Peña Nieto. Según la agrupación civil, Naranjo Trujillo fue responsable de graves violaciones a derechos humanos en Colombia y uno de los artífices de la ilegal e injusta persecución política de Lucía Moret. ¿Quién es ella? Para quienes apenas han empezado a informarse, que se vale, aunque sea hoy, pero lo importante es empezar a informarse. Lucía Moret Álvarez, una universitaria mexicana, fue la única sobreviviente de una matanza en Sucumbíos, en la frontera entre el Ecuador y Colombia. Bueno, no en la frontera. En territorio ecuatoriano, llegaron, invadieron territorio ecuatoriano los asesinos del gobierno colombiano, masacraron a todos los supuestos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC, el 1 de marzo de 2008, asesinaron a 25 personas y de milagro no la mataron a ella. En el campamento rebelde que violó las fronteras del Ecuador con tal de ir a asesinar a estos señores, 5 estudiantes mexicanos se encontraban en calidad de visitantes: Verónica Velázquez, Fernando Franco, Juan González del Castillo, Sorena Vilés y Moret. Este miércoles, los activistas consideraron una ofensa y una agresión que se pretenda traer a México a un personaje vinculado al narcotráfico y a grupos paramilitares en Colombia, responsable de miles de asesinatos y desapariciones e innumerables crímenes de lesa humanidad. Ese es el que quiere para traer a matar a cientos de miles de mexicanos y seguir el holocausto mexicano que inició Calderón. No va a pasar, no lo vamos a dejar. En la protesta denunciaron que en México se quieren implementar las mismas políticas de seguridad que en Colombia. Rechazamos la violencia y muerte que se pretende traer a nuestro país, adoptando el modelo colombiano de la violencia de Estado como ejemplo a seguir. No ha funcionado en Colombia y por supuesto que tampoco podría funcionar en México. Pero como el PRI es tan pendejo, pues dice, pues aquellos ya no se habla tanto de su violencia, pues a ver, tráetelo. No, en ningún momento disminuyeron la violencia en Colombia, pero ya los medios ya no hablan de ella. Cualquier similitud con México no es ninguna coincidencia. Aquí no ha disminuido en absoluto la violencia, que por cierto, tenemos que volver a publicar las cuestiones del blog del narco, ya no lo hemos hecho últimamente. Déjenme ver, tenemos también otra persona que dice... ¿Dónde estoy? Lo cierro, acá está. Muchas gracias a Kira Light Yagami, que nos hace favor de retuitear tantas notas del santuario. A Juan Pablo sin pueblo, a Juan sin pueblo, mejor dicho. Esta persona no sé quién es, pero bueno, vamos con el chat. Ah, ok, arroba lapeste871, que afortunadamente también se une a este repudio a este pseudo periodista que en algún momento pensábamos que verdaderamente podría ser valioso, el pendejo de Luis Cárdenas López. Vamos a cerrar esto, no debería haberlo cerrado, pero bueno, vamos a seguirnos de filo, sí, porque ya me pasé de los 15 minutos. Entonces vamos nuevamente, no, ¿saben qué? Vamos a, en lugar del chat, se nos está olvidando los mails. Me voy a volver loco con tantos cambios, pero tenemos que acostumbrarnos. Tenemos muchísimos testimonios y muchísimos mails que se nos quedaron ayer, sobre todo porque también pues el tiempo de la entrevista se extendió un poquito más de lo que pensábamos, entonces pues se quedaron muchas cosas pendientes. Tenemos por ejemplo este mail que creo que ya lo leí, pero por si acaso nada más lo abro. Ay, mi cuello. Por cierto, ya es oficial que el día martes a las 10:30 de la noche o los días martes a partir de la semana que entra, a partir de las 10:30 se reintegran los programas temáticos en el santuario. De hecho, yo creo que será desde este viernes, espero. A las 10:30 estará con nosotros Santa Ermila Galindo y el día y el martes entrante será Grisel Santa. Poco a poco se van a reintegrar estos programas que tuvimos que pues dejarlos de lado por la cantidad de noticias sobre el fraude. Tengo que leerlo porque es el seguimiento que le hemos dado a don Martín, que desgraciadamente su señora madre pues murió víctima. Dejó de estar con nosotros víctima de la criminalidad priista. Le pido, por favor, a través de su conducto, agradecerle al santuario por ese sentimiento que tienen en su corazón. Estuve viendo el programa de ayer y junto con Rui derramé lágrimas de tristeza por mi mamita. Debo decirle que soy católico y aunque Rui no lo es, cosa que le respeto, los encomiendo a usted y a él a mis oraciones, algo que he repetido en múltiples ocasiones. Aunque yo no crea en ninguna deidad, yo sí creo en la gente. Y los rezos me parecen importantísimos porque cuando alguien reza por uno, le está dedicando su mente, su cuerpo, su alma, su atención, su tiempo a esa persona. Y eso se debe de apreciar independientemente de cualquier fe. Eso es valiosísimo. Agradeciendo de verdad que existan. Que estén dando un servicio a la comunidad, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es este vuelco también del santuario. La prioridad debe de ser la gente, nosotros, los que estamos en este quinto poder, todos, no los medios, de ninguna manera, aún los medios responsables deben de ser segunda prioridad. Primera prioridad es el quinto poder, las redes sociales. Que por cierto, me decía Led que ahora le debo de pagar derechos de autor, pero bueno, está bueno. Me da mucha risa sus comentarios atinados. Agradeciéndoles de verdad un servicio a la comunidad tan grande y con tanta prestancia apoyen a los que necesitamos. Su labor, señorita Marjorie, habrá de darles grandes satisfacciones, ya que por lo que he recibido de usted me doy cuenta de su gran calidad humana. No tengo con qué pagarle, solo le digo que cuenten conmigo y cuando termine el camino que apenas voy a emprender en contra del ISSSTE, me consideren y acepten como miembro de su equipo. Sería un honor desde mi trinchera informarles de lo que en mi alrededor ocurre. Perdón. De nuevo, gracias, en verdad. Muchas gracias por su apoyo. Al contrario, don Martín. Consuelo y orientación y que Dios los colme de bendiciones. Hay que recordar que fue Marjorie quien directamente le dio apoyo legal a don Martín. Les informo que estoy en el proceso de reunir todos los elementos que me sugirieron para elaborar el expediente, recetas, citas, nombres de médicos involucrados, placas y testimoniales. Incluso hay médicos, amigos de mi hermana, que quieren revisar el expediente para darnos una orientación médica. Una vez reunida la información, la informaré a usted para que me haga favor de indicarme el paso siguiente. Y si requiere del expediente, decirme a dónde se lo envío. Agradezco la gentileza de su fina atención. Mi nombre completo es, no lo damos por seguridad. Pero bueno, muchísimas gracias y quedo a sus órdenes y comentarios atentamente, don Martín, que ahora se lanza en esta difícil tarea de hacerle pagar al ISSSTE sus delitos, en donde incluso Eruviel Ávila debe de ir a la cárcel, evidentemente. Nos escriben también una foto, bueno, nos mandan una foto tomada el 28 de julio en Seattle. Guá, madrazo en Seattle, chécala ahorita. Dice, ¿se acuerdan de este personaje? Ah, cabrón. El fin de semana pasado, por casualidad, nos encontramos a este señor. ¿Lo conocen? Sí, Jorge Madrazo sigue vivito y coleando en Seattle. ¿Y qué debe? Pues creo que muchos mexicanos sabemos y qué hace aquí. Trabaja para una estación de radio, es el administrador. ¿Cómo ven? Pues mi marido se tomó una foto con él desde que lo vimos, lo conocimos al sinvergüenza. Ojalá puedas compartir la foto y opinen sobre esto. Hasta luego, mi nombre es Zaira y mi esposo Inés, bueno, no sé si es esposo o esposa, no sé si es, o no sabía que Inés también es nombre de hombre, no voy a juzgar para nada, pero bueno, muchísimas gracias a esta pareja de Seattle, Wyoming, no, ¿qué es Wa? No me acuerdo qué quiere decir Wa. Es uno de los estados, Wyoming, Wisconsin, no sé, ¿qué es Seattle? Bueno, perdón mi ignorancia, mi geografía de los Estados Unidos ahorita, y es las dos letras que se usan, Washington, claro, Seattle, Washington, soy un idiota. Bueno, diario, vemos el informativo, muchísimas gracias. Los horarios son todos los días, desde las 8 de la noche iniciamos con musiquita, pero las notas, las noticias son de 9 a 12, todos los días. Vamos a poner esta imagen. Les debo de confesar algo, no sé quién es Jorge Madrazo, pero a ver si ahorita con la imagen nos damos una idea más clara. Déjenme, me mando a mí mismo el link, porque si no voy a meter la pata. Muchas gracias, Shrek, efectivamente sí, me acordé tarde, pero me acordé. Y le quería pedir a algún santuarista si me puede hacer el enorme favor de ponerle a la sala única santuarista el acento en la U. Por favor, yo sé que soy un mamón. Yo lo sé, ustedes lo saben, el hombre lo sabe. Pero pues por eso se los pido. Aquí estoy, sala única santuarista. Ahí está. Se va a abrir y a ver si reconocemos a este señor Jorge Madrazo. No sé quién sea. A ver, abrimos la imagen. Si alguien me puede decir, sería yo feliz. Pero bueno, quien lo conozca, pues ahí está. ¿Quién es Jorge Madrazo? Ah, Jorge Madrazo era de Cedillo. Fíjense qué ignorancia la mía. Muchas gracias, Raguna. Y muchas gracias de parte de haber sido parte del gobierno. Ah, claro, ya recuerdo. Tienen toda la razón. Bueno, y veo que no. Mi esposo Inés, pues qué interesante, no sabía que Inés era un nombre de hombre también, qué interesante. Es nuevo, muchísimas gracias por mandarnos esta desagradable imagen que desde cómplice del sexenio asesino de Cedillo pasa a trabajar administrando una estación de radio, que no dudo que además sea de él, ya sabemos cómo se las gastan estos priistas. Muchísimas gracias por esta colaboración. Vamos a darle acá lectura una más. Saludos, Santo. Nos manda esto Deira. Hace muchos años que no conocía otra persona llamada Deira. Hola, Santo. Me encanta escucharte. Muchísimas gracias. Nos encanta que te encante. Además de informarme y enojarme con tantas injusticias, en algunas ocasiones me da muchísima risa cómo les echas a los innombrables. Quiero decirte que en lo personal con tus palabras me haces ser una mujer con más esperanza que los momentos cuando pienso en decaer y me das ánimos de seguir adelante. Creo que es una de las misiones, definitivamente. Siendo uno de los pocos medios que no nos amilanamos con el fraude, que podemos contarlos ya casi con los dedos de la mano, La Jornada, Proceso, Blog de Izquierda, Sin Embargo, .mx, Pulso Ciudadano, somos realmente muy poquitos. El hecho de estar perdiendo paulatinamente a Reporte Índigo, que ha estado publicando unas cosas que dices, ¿de a cuánto estuvo, chingado? Sigue siendo valioso, yo creo que no se ha doblegado. Pero se está doblando, igual Noticias MBS con su censura de Ackerman, con la censura de Aristegui, que parece que ella estuviera de acuerdo, ya quién sabe. Yo creo que en este momento no podemos confiar en absolutamente nadie más que nuestro propio sentido común. Alguna ocasión me gustaría escucharte hablar otros idiomas. Hasta deberías de enseñarnos, además de ortografía, lo intenté el otro día y me dijeron que fue muy mamón, pero podríamos hacer secciones específicas Dorénavant, on pourrait parler exclusivement en français et on pourrait dire absolument rien qui n'appartient qu'à la... bueno, mejor ya me callo. No, ya les aseguro que ahorita va a haber dos, tres personas. ¡Ah, pinche mamón! Ya no vuelvo a hablar en francés. Bueno. ¿Algunas groserías en otros idiomas? No, eso sí me niego. Siempre es lo primero que te pregunta la gente. ¿Di groserías? Prefiero no. El otro día cedí, pero ya no lo pienso hacer. Mejor hacer cosas más positivas. Bueno, a ver cómo nos arreglamos. La prioridad es la información, eso es un hecho. Aunque tengo mis errores, ahora me fijo más en cómo escribo. Y yo te aplaudo, Deira, te aplaudo muchísimo. Muchísimas gracias. Haces que seamos mejor como personas, todos. Porque todos en algún momento tenemos faltas de ortografía, sin excepción. Todos, todos. Referente a la música como sugerencia, el sonidero lo pueden poner mucho antes de las noticias, pero por favor no lo quiten. Yo creo que no lo vamos a quitar. Yo pensaba ayer que lo íbamos a quitar porque dos días no tuvimos sonidero y pues nadie se hizo responsable. Pero en particular hay dos, tres santuaristas que les encanta. Entonces, pues si a ellos les gusta, lo vamos a mantener. Yo insisto que prefiero que esa hora se le pueda dar mejor a postear notas, pero hay gente multitasking, en particular las mujeres que tienen un cerebro mucho más desarrollado que los hombres, que pueden estar haciendo varias cosas al mismo tiempo y disfrutan con el sonidero y además postean. Perfecto, entonces no hay ningún problema. Cuídate mucho. Dice, por favor no lo quiten, me gusta mucho escucharlo cuando estoy trabajando. Pues sí, es una alternativa más para radio y yo creo que es valioso. Cuídate mucho, mi santo, no te nos malpases. Quiero que nos dures mucho con salud. Te deseo siempre lo mejor, toda mi admiración hacia tu persona. Muchísimas gracias y gran labor a seguir. Con muchísimo respeto quiero expresarte que se te quiere mucho, santo. Te envío un fuerte abrazo. Gracias. Yo también quiero una máscara del santo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. Muy amable, Deira. Muy apreciado y tomado en cuenta por completo. Tenemos una más por acá. Cortesana de las grandes cabezas de la política. A ver, ¿qué es esto? Santo, a pesar de ser seguidor de tus emisiones diarias, así como de tu página de internet, por la misma mente crítica y analista que me caracteriza, me acerco a ti con una recomendación. Observando la trayectoria que has mostrado en el último mes, deberías ser mayormente centrado en tus comentarios. Si bien un punto de vista crítico es lo que nos hace acercarnos al cobijo del santuario, te recuerdo que no estás exento de equivocación, como recientemente lo has demostrado. Sí, totalmente. Y yo creo que eso es lo que nos ha enriquecido a todos más, el darnos cuenta que cometemos errores y no nada más olvidarlos, y no nada más decir, no, no es censura, es que no hay tiempo, hay otras prioridades. No, los errores se reconocen y se pagan, además, señor Cárdenas antihereje o hereje, lo que sea. Como preámbulo, estoy a favor del doctor Ackerman. También deberías recordar que Luis Cárdenas ha tenido mucho contacto contigo en su momento, y lo hemos hecho, sí. Constantemente hemos dicho que me da vergüenza, me da pena, nos da pena, porque hay más santuaristas que se integran a esta moción, haberlo apoyado tanto y que nos haya traicionado. Fue, creo, un gran periodista, que ya se dobló, o ya lo doblaron. Pero el caso es que ya no vale nada, nada. Mi sugerencia es no desacreditar el trabajo del señor Cárdenas. Perdona, pero no lo desacreditamos nosotros, lo hizo él mismo. Búscate opiniones en favor de Cárdenas, y son muy poquitas. La gente ya se dio cuenta que no es ya un periodista, que es otro vendido más de Televisa. Para que lo haya publicado Televisa, oye, y él todavía haya tenido el cinismo de agradecerlo, eso no es un periodista, es otro Carlos Loret. MBS ha demostrado ser una institución influenciable. Eso sí, laborando para su propia conveniencia y en los parámetros de las instituciones que las instituciones gubernamentales determinan. Esto quedó demostrado en el momento que Carmen Aristegui dejó de ser titular de la primera emisión a causa del alcoholismo del ciudadano presidente. Sí, pero aquí es donde queda también muy mal parado Luis Cárdenas. Cuando lo entrevistamos, se preguntó desde el chat muchísimo y toda la gente lo atacó. ¿Por qué no habló sobre la censura de Aristegui? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no habló? Y yo salí y me puse de pechito por él. Tranquilos, él se entiende y no tiene por qué, ya nos explicó, entiéndanlo por favor, es una situación complicada. Si fuera coherente, si fuera Luis Cárdenas el que respetamos y admiramos, probablemente ahora también se hubiera quedado callado. Pero no, como ahora él es el que censura, pues tiene que salir como gran señor para ver si así le pagan más, para ver si así le dan un horario menos pitero, que es el noticiero menos escuchado de la 1 de la tarde. Por algo no ha crecido, porque se ha vendido, porque el único que más o menos da las noticias a la 1 de la tarde es Jacobo Zabludovsky. Porque si se va uno a Fórmula, no mames, está Juay de Rito. Porque si se va uno a Noticias MBS, está el clima. Las personas que laboran dentro de una institución como esta, lo único que hacen es seguir órdenes como personajes públicos pertenecientes a un horario de trabajo y jerarquías empresariales, como lo ha hecho Luis Cárdenas. Anexo la carta completa de Ackerman. Reitero, por ninguna circunstancia se deberá tomar esto como un ataque. No, para nada, lo estamos leyendo tal cual y te lo agradezco mucho. Tómalo como un punto de vista crítico de parte de la audiencia. Sí. Con el motivo de observar otros puntos de vista, al final, en este mundo, todos peleamos por comer. Sí, pero en el momento que tu lucha para comer fastidia la posibilidad de siquiera tener una pinche migaja en la boca a alguien más, ya no es válido. En el momento que esta gente se vende a favor de un fraude, en el momento que esta gente prefiere que no le paguen sus 25,000 pesos mensuales, a pesar de que el costo sea que el narcopresidente que quieren imponer asesine a cientos de miles de personas y deje en la miseria a otros millones más, no, perdóname, pero no merece el más mínimo respeto. Nada. Y me da mucha tristeza por su señora esposa, Pasafuego o algo así se llamaba su usuario. Realmente me daría mucha pena hablar con ella. Yo, pues seguramente, estoy seguro que ella lo está apoyando, pero pues el hombre perdió completamente el sentido de la responsabilidad, el sentido de la ética, el sentido de la objetividad. Se acabó Luis Cárdenas López. No tiene el menor sentido, pero te agradecemos muchísimo, don Euro KS, que nos haces favor de mandarnos esto. Afortunadamente también se contactó con nosotros vía Twitter el doctor Ackerman, que nos explicaba que por el momento pues no nos puede contestar, nos explicaba por qué no contestaba su celular, pero que la semana que entra vamos a tener un enlace directo con él para poder platicar sobre el tema, y mientras, pues a ver si el señor Vargas, Jaime Vargas se llama, el dueño y señor de MBS, a ver si contesta. Ojalá, y yo esperaría por la actitud que tomó en el momento, la sabia actitud y la sabia decisión de reinstaurar a Carmen Aristegui, ojalá el señor Vargas se tiente el cerebro y reinstale... o haga algo, le ponga una buena reprimenda al censurador Luis Cárdenas López, o lo corra, o se disculpe por lo menos. Ojalá, pero pues bueno, quién sabe. Nos manda don Ricardo una carta que dice: apreciado Ruiz Salgado, te escribo esta carta para platicarte varias experiencias que tuve, me gustaría que las leyeras en vivo, por favor no des mis datos, no te preocupes. En 2006 inicié mi servicio social en la UNAM. El nombre del programa al que me inscribí era llamado La UNAM en tu comunidad. Desconozco si continúe. Posteriormente me mantuve como coordinador 2 años más de brigadas de estudiantes que también acudían a realizar su servicio social en dicha dependencia y programa. Te comento esta situación porque durante el lapso de estos 2 años tuve la dichosa experiencia de conocer varias áreas de la Sierra de Nuestro México, ya que la UNAM nos mandaba a las zonas más marginadas para llevar a cabo los objetivos del Servicio Social Universitario, que son ayudar a los mexicanos que más lo necesitan. Somos pocos en comparación al número de prestadores de servicio social anuales en la UNAM, los que nos atrevimos a realizar estas épicas aventuras con poco presupuesto, poca seguridad, pero con mucho amor a nuestro país y casa de estudios. Estas vivencias no cambiaron mi vida, mejor dicho, le dieron razones a mi vida. Una de estas es la de lograr que México vuelva a darle valor a su raza originaria, ya que la mayoría no les interesa lo que suceda a las etnias. Los marginados entre los marginados están abandonados a su suerte. Se debe inyectarles orgullo propio para que se redescubran a sí mismos. Dignifiquen sus culturas, que a muchos hasta vergüenza les da ser pues cualquier cantidad de etnias en México. Muchos no están orgullosos de su raza, de su cultura. No, les da vergüenza. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la cultura mexicana actual los ha obligado a autofastidiarse. Dignifiquen sus culturas, las protejan, dejen de degradarse y devaluarse y dejar de vivir tan míseramente con las migajas de los programas gubernamentales que solamente los van pudriendo. Todo esto con el fin de que despierten de ese largo sueño de 500 años, tomen decisiones, se defiendan y sean participantes activos del rumbo del país. Utilizando las palabras de los Tigres del Norte, ellos son más americanos, más mexicanos y dueños de las tierras que las empresas extranjeras y del gobierno. Sí, totalmente. En esta experiencia universitaria, tuve la oportunidad hace 6 años de estar en la Sierra de Michoacán, en los llamados 11 pueblos al que pertenece la localidad de Cherán, el pueblo rebelde de los noticieros que no lo bajan de que están locos, que ha decidido poner alto a los saqueos del gobierno. Desde aquel entonces fuimos testigos al caminar entre miles de árboles talados de las cientos de hectáreas de bosques en el pueblo de Huecato, que se depredaron encubierto y armados por el narcogobierno del estado. Militares fueron enviados para terminar con el problema, pero fueron recibidos por armas de alto calibre. Varios fueron asesinados. Pero de esos negocios truculentos de la tala clandestina y voraz, nadie dijo nada. Hasta ahora que Cherán dijo alto, porque los medios prácticamente no lo tocaban. Y a pesar de sus muertos, no deja de defender lo poco que queda de sus bosques. También anduvimos en la Sierra de Puebla y Veracruz viendo epidemias de enfermedades eludibles, que se supone que en el primer mundo ya ni existen. Con un programa de salud decente, mataban a grupos de niños en comunidades indígenas estas enfermedades, convirtiéndolo solo en estadísticas que a nadie le importaban y archivaban. En este lugar, varios de mis compañeros se enfermaron, pero los niveles de nutrición hicieron la diferencia, por eso no les pasó nada, porque estaban bien comidos. En otras comunidades indígenas la degradación es evidente. En el día de pago del programa Oportunidades, las mujeres recibían su dinero. Al girar, ya las esperaban sus esposos con una mano en la cintura y otra estirada, literalmente. Les arrebataban el dinero para ir corriendo a meterse a alguna de las 70 cantinas del pequeñísimo pueblo de la Sierra Veracruzana, sin exagerar. Al amanecer, la vista era desoladora en las calles del pueblo, decenas de adultos regados a lo largo y ancho de la comunidad, recostados donde les llegó la noche o el día. Gracias, programa Oportunidades, por ayudar el vicio de los borrachos. Cualquier similitud con Calderón tampoco es ninguna coincidencia. La mayoría son comunidades indígenas sobrepobladas. Al entrevistar a una humilde habitante con más de 7 hijos, dijo pues que tenía muchos hijos porque así el gobierno le daba más dinero. Por cada hijo el gobierno le brindaba más apoyo económico. Apoyo. En la sierra es mejor cosechar hijos que maíz. ¿Qué frase? En la sierra es mejor cosechar hijos que maíz. Ni qué decir de la sierra de Nayarit, donde los tepehuanos están tan degradados culturalmente que hasta su dialecto están perdiendo. Durante nuestra estancia en la Sierra de Guerrero, en los municipios más pobres de México, como Metlatonoc y Cochoapa, pudimos observar que no hay mucho dinero para el desarrollo de las localidades, pero eso sí, se organizaban grandes fiestas con cientos de cartones de cerveza y baile, nuevamente, no exagero, para mantener a las comunidades alegres, pacíficas, pobres y alcohólicas. Palabra de Calderón, te alabamos, señor presidente. Pero una de las anécdotas más fuertes y peligrosas de contar fue mi experiencia en la Sierra de Sinaloa. en el municipio de Badiraguato, en donde desgraciadamente en múltiples ocasiones el santuario ha publicado escenas terriblemente sangrientas. La comunidad, obviamente, priista, muy amable y, por qué no decirlo, muy bonita. El ejército está presente con un gran campamento, pero corroboro la historia comentada en el santuario hace unos días acerca de un soldado mutilado de las piernas. El ejército no está para proteger al pueblo mexicano, sino para obedecer a sus narcomandantes. El ejército no está protegiendo al pueblo mexicano, sino obedeciendo a sus narcomandantes, gracias a sus altos mandos corruptos. Solo está de adorno y para la foto. El ejército colabora con el narcotráfico. Testimonio de primera mano. El ejército mexicano ha decepcionado a varias generaciones. La mía está entre estas y tiene esta oportunidad. Afortunadamente, el ejército en este momento, gracias a las redes sociales, que les permite que se puedan informar un poquito. Es la oportunidad del ejército de dejar de decepcionar al pueblo, de dejar de ser ese mito que nos podría salvar de ese gran mal que llega en algún momento, que Calderón le quiso decir narco y terminaron convirtiendo a los soldados y a los marinos en sicarios. Es el momento que nos salven verdaderamente de quien es enemigo de México, de la corrupción, de la imposición de la televisión, de que se permita que el más corrupto sea el que tenga la posibilidad de comprar los pinos. Los buenos soldados o están muertos, o están mutilados, o están amenazados de muerte. Son entrenados salvajemente y con droga para utilizar el cerebro y enseñarles a solo obedecer órdenes que, ya decíamos en la carta del día de ayer, pueden desobedecerlas y son ilegales. Señores soldados, señores marinos, ayer leímos los artículos 3 y 4 de su código. Si las órdenes son ilegales, si son delitos, ustedes pueden denunciar a su mando inmediato y se va al bote. Si ejercen y siguen esas órdenes, ustedes se deben ir también al bote con el alto mando. Es más fácil controlar a un animal sin escrúpulos que a un humano con escrúpulos. Es más fácil controlar a un animal, lamentablemente no podemos esperar una reacción histórica o patriótica de ellos. Yo sigo esperanzado que sí, pero bueno, el autor dice no. También los soldados están dormidos o drogados. Ahora ningún joven sueña con ser soldado de grande. Es muy cierto, todavía en nuestra generación había mucha gente que quiere ser soldado, pues porque son grandes héroes, ¿no? Ya no. Están muy devaluados. Lo curioso es que todos los niños y jóvenes de estas comunidades sueñan mejor con ser un narco decente. Así está, ¿eh? Un narco decente que ayude a su comunidad a pesar de dedicarse al narcotráfico. Nuestros valores como mexicanos y como humanos están tergiversados. Cierro con lo siguiente. Si nos dejamos imponer esta presidencia fraudulenta y comprada, tal vez las comunidades urbanas podamos, con ayuda de alguna deidad, soportar otros 6 años hundiéndonos, pero los de abajo o de arriba de las sierras, dependiendo, las agonizantes comunidades rurales, ¿van a poder aguantar más este narcoestado fallido? Probablemente no. Es imperdonable e inhumano que los gobiernos le saquen provecho a la pobreza que estos mismos han incentivado y generado a través de la compra de votos por la ignorancia y la necesidad de los más humildes. En estos pueblos de alta marginalidad, es mejor comer carne una vez a la semana pagada por un voto, una vez cada 6 años. Por todo lo que viví, observé, padecí y lloré con las sierras, me indigno y apoyo la lucha ante la imposición, y desgraciadamente te entiendo perfectamente. Yo no pude conocer todas estas sierras, yo nada más fui a mi servicio social a la Sierra de Durango, y con esa semana es una semana que no se me va a olvidar jamás, de ver esta gente que sobrevive casi comiendo aire. Hace falta que la población que no entiende esta lucha, tanto priistas, panistas y valemadristas o ignorantes, tengan la experiencia de padecer el México de los de abajo, de los oprimidos, de las sierras, para que se expanda su conciencia. Eso sería muy bueno, ¿eh? ¿Sabes qué? Pinches, todos ustedes, pinches diputados, se van a vivir a la Sierra Tarahumara un mes, sin goce de sueldo, a ver cómo le hacen, sin tarjetas de crédito, sin nada, a ver cómo le hacen y a ver si son capaces de regresar a legislar todas las mierdas que hacen, para volver a seguir favoreciendo a sus grandes patrones megamillonarios. Fíjense, a lo mejor no es necesario quitar ningún diputado, con que a los 500 y a los ciento y madres senadores, a todos se los mande a las sierras mexicanas, que son los lugares más jodidos del país, o mandarlos también a las al sureste, que tampoco canta mal las rancheras. Sin goce de sueldo, sin ningún apoyo, sin ningún puto celular, sin ninguno de todos sus pinches dinerales. Si quieren seguir, órale, aguántate un mes ahí y a ver si sigues legislando igual. La inocencia, la inconsciencia, perdón, no es otra cosa más que la falta de conocimiento, falta de vida o plena ignorancia. Lo que aprendí ese año, la orientación política es proporcional al nivel de nuestra conciencia. Qué buena frase. La orientación política es proporcional al nivel de nuestra conciencia, donde el nivel más bajo, el cero absoluto, es el priismo. Y de ahí para arriba. De ahí empezamos apenas. Espero en un futuro no muy lejano no volver a ser criticado en el Facebook por escribir aún con 100 medallas, que aún con 100 medallas olímpicas no tenemos nada que festejar. Sí, es muy bueno. Pero como dice tu muletilla, pero bueno, que es una muletilla que de hecho le heredé o le copié o me convenció a don José Gutiérrez Vivó. No me queda más que agradecer a tu tiempo y en lo personal a ti por estar aquí en el santuario sentado en tu pinche tabla incómoda que la detesto, y ella me detesta a mí, yo lo sé, frente a una computadora madreada con Windows en japonés y la otra que no se ve, y a pesar de estar cansado, gracias por estar aquí aquel día 2 de julio de 2012 después del fraude, cuando mi triste alma necesitaba palabras de consuelo para no estallar, palabras que encontré por casualidad aquí. Y desde ese día, diariamente entro al santuario por mis vitaminas nocturnas. Vitaminas F5, fe. Vitamina G5, huevos. Vitamina P5, paciencia. Y sí, definitivamente, como bien nos ha dicho Goku, una de las funciones del santuario no es nada más informar. Claro que es la principal, pero también es dar ánimos en este asqueroso país tan desalentador, lleno de tanta basura. Les dejo una cita de mi libro favorito que me da fe en poder construir un mundo equitativo, lleno de vida, experiencias y oportunidades para cada ser humano. Los elementos más débiles de las razas tienden hacia los excesos y la brutalidad. Repito, los elementos más débiles de las razas tienden hacia los excesos y la brutalidad, la violencia. Gradualmente, esos seres débiles que buscan el placer y el poder son subyugados por los elementos más fuertes, amantes de la verdad, amantes de la civilización progresista. Faltó nada más saber cómo se llama el libro, pero muchísimas gracias. Hace falta esto, carajo, esta retroalimentación y este estar todos hermanados, porque así como amablemente nos dicen que el santuario los nutre, así nos nutrimos el santuario por este tipo de aportaciones. Carambas, hace mucha falta. Muchísimas gracias, don Ricardo, que nos haces llegar hoy, 1 de agosto, esta colaboración. Vamos a leer uno más antes de irnos con el chat. Es básicamente esto que nos manda don Luis Alberto, que que habla que Alfredo Jalife nos ha estado dando RT a los tweets donde sugerimos que lo sigamos. Ya contestó para que si quieres le envíes un correo. Se va a encargar en este momento Marjorie para ver si lo podemos entrevistar esta semana o la que sigue. Qué amable, don Alfredo, que por cierto, ayer le decíamos, ayer nos dimos cuenta que no lo seguía. Entonces vamos a darle follow. Lo que pasa es que tengo esa política de no seguir a nadie que no me sigue, pero vamos a hacer la excepción porque pues es muy importante. De todas maneras se va a poner en contacto Marjorie a través del mail. ¡Ándale, cosa! Bueno, a ver a qué horas. Vamos a dejarlo ahí. Este fragmento de los mails. Nos vamos ahora con el chat. Regreso en 55 segundos y salud. Y se prendió el malware Bytes. ¿Quién sabe por qué?